Gilbert. Así, así es, hoy traemos un contenido totalmente versátil, un contenido variado para que usted disfrute junto a nosotros con este contenido tan exclusivo que les tenemos preparados. Tenemos preparado en el día de hoy, claro, un contenido tan completo como el que te ofrece Buenos Días Santo Domingo. Y de inmediato iniciamos con el contenido, ¿verdad? Vamos a iniciar con la frase de la mañana, la frase reflexiva. Estar preparado es importante. Oigan bien, estar preparado es importante. Saber esperar lo es aún más. Pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Arthur Schnitzler. Interesantísima la frase, señores. O sea, el refrán que muchas personas conocen, que la desesperación es parte del fracaso, es totalmente verídica. Esta frase esclarece que es importante, claro, prepararse, porque la preparación es parte de la vida. Esperarlo es aún más. Pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. ¿Cuál es el momento adecuado? El presente. Cuando nosotros nos preparamos, cuando aprovechamos este momento en el que vivimos, porque no sabemos el futuro, porque todavía es incierto, pero el pasado ya quedó en el pasado. Entonces es importante que empecemos hoy en el presente a construir un nuevo futuro y a superar probablemente ese pasado que muchas veces nos agobia, porque comúnmente nosotros como seres humanos estamos expuestos a muchísimas situaciones. Y hay gente, Gilbert, corroborando contigo, que se queda en el pasado, viviendo una vida del pasado cuando ya realmente el pasado no importa. Lo que importa es lo que tú estás viviendo en el presente, y para eso tú tienes, ya llevas una preparación previa para cuando te lleguen oportunidades, saber aprovecharla. Así es, por supuesto. Hay una frase que dice que donde se junta la preparación con la oportunidad es éxito. Entonces es importante estar preparado, pero aprovechar ese momento que es la oportunidad lo es aún más. Esta frase fue escrita por Arthur Schnitzler, que es un dramaturgo y médico austríaco. Y bueno, hoy 24 de agosto, el número 236 del año, día en el calendario gregoriano, y el 237 en los años bisiestos, quedan 129 días para finalizar el año. Y bueno, ahora vamos a pasar las... Ya. Claro. Ya poco. Así es, ya poquito. Por ahí vienen las Navidades. ¿Quién diría que el otro día ya estábamos comenzando el año y cada increíble vez se siente como que los años pasan rapidísimo, súper rápido, así es. Quizá por el ritmo de vida que tenemos también hoy día, no es lo mismo, en comparación con tiempos atrás. Lo de ahora, uno vive un ritmo muy acelerado, qué trabajo, qué estudios, y de eso se trata, saber aprovechar realmente el tiempo. Por supuesto, y muchas veces nosotros nos centramos en lo que hacemos y no prestamos atención al tiempo, y después pensamos, ¿a cómo estamos hoy? ¡Ay! Sí, estamos a 24 de agosto, ¡wow! Pasó rápido, pero es por el ajetreo, por los compromisos que uno tiene en el diario vivir, y por eso... aunque realmente quizá hayan otros factores que uno desconoce, ¿verdad? Que probablemente los científicos sepan o algo así, porque eso es algo impredecible por parte de... Se hacen estudio de todo hoy día, así que... Atentos. Así es. Bueno, señores, enlácense con nosotros a través de nuestra plataforma Generaciones Radio. Y hoy, 24 de agosto, vamos a pasar a las efemérides. Tenemos, como cada día, días feriados, días conmemorativos, y vamos a tomar uno de los días más importantes en el que han pasado hechos para compartirlo con cada uno de ustedes en este día tan especial. Un día como hoy, 24 de agosto del año 1563, ocurre una conjugación de Júpiter y Saturno. Así es. Como dice la información, suceso predicho por las tablas astrónomas existentes, la conjugación entre Júpiter y Saturno. Sin embargo, Tycho Brahe se dio cuenta de que todas las predicciones sobre la fecha de la conjugación estaban equivocadas en días o incluso meses. Este hecho tuvo una gran influencia sobre él. Brahe se percató de la necesidad de cumplir nuevas y precisas observaciones planetarias que le permitirán realizar tablas más exactas. Así es, señores, hoy un día tan especial para el mundo de la astronomía, un día como hoy, el planeta número quinto y número sexto, Júpiter y Saturno, se unieron, no sé cómo, no sé si fue que hicieron un eclipse, eso fue algo extraordinario, bastante interesante, me imagino, y cómo se veía quizás en ese momento acá. Exactamente. Pero no es que se unen, es con una alineación, se acercan, no es que se pegan ni nada. No. O sea, por ejemplo, si traducimos la palabra conjugar, desde el punto de vista secular o conceptual, la conjugación significa unir, enlazar. No es que se van a unir los dos planetas, porque son cuerpos sin luz propia, sino que hacen esa alineación parecida como al eclipse solar, ¿verdad? No sé si de aquí se vio ese tipo de fenómeno. El fenómeno se vio, lo más seguro. Lo más seguro. Pero bueno, continuando con las efemérides, señores, un día como hoy, 24 de agosto del año 1995, en Estados Unidos, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo Windows 95. Bueno, un proceso evolutivo de las generaciones y los cambios que ha aportado el conocimiento en base a la computación. Windows 95 es un sistema operativo con interfaz gráfica de usuario híbrido entre 16 y 32 bits. Fue lanzado al mercado el 24 de agosto del año 1995 por la empresa de software Microsoft, con notable éxito de ventas. Durante su desarrollo se conoció como Windows 4 o por el nombre de clave Chicago. También sustituyó a MS-DOS como sistema operativo y a Windows 3X como entorno gráfico. Se encuadra dentro de la familia de sistemas operativos de Microsoft, denominada Windows 9X, en la versión OSR2 o en Service Relays número 2. Incorporó el sistema de archivos FAT32, además del primer indicio de entonces novedoso USB. Interesante. O sea, en el día de hoy se destaca una de las fases de desarrollo de la quinta y última generación del proceso de desarrollo de la computación. Y por otro lado, en el día de hoy, 24 de agosto, tenemos que el 24 de agosto del 2011, en Estados Unidos, Steve Jobs renuncia a su cargo de director de la empresa de Apple. ¡Wow! Y dice, el consejo directivo de Apple anunció hoy que Steve Jobs, el día del 2011, ha renunciado como Chief Executive Officer y que ha nombrado a Tim Cook, anterior Chief Operating Officer de Apple, como el nuevo CEO de la compañía. Jobs ha sido electo presidente del consejo y Cook se unirá a la junta del consejo de inmediato. La extraordinaria visión y liderazgo de Steve salvó a Apple y la ha llevado hacia su posición en la compañía de tecnología más innovadora y valiosa del mundo, dijo Art Levinson, presidente de Genentech. En nombre del consejo de Apple, Steve ha hecho incontables contribuciones para el éxito de Apple y ha integrado e inspirado a la comunidad de empleados creativos y el talentoso equipo ejecutivo de clase mundial en su nuevo rol como Chairman on the Board. Steve servirá a Apple con su único don de la visión, creatividad e inspiración. Aquí tenemos la carta que escribió Steve Jobs para despedirse de ese cargo como director de la empresa de Apple, un hombre innovador que aportó muchísimo a lo que es el desarrollo de esta empresa tan enorme y tan colosal, que ha trascendido ahora mismo una de las marcas que está siendo más consumida en todo el mercado verdaderamente de la tecnología. A pesar de los altos costos que tiene este aparato, pero bastante innovador incluso, porque tiene que comprar, me imagino que el alto precio es para la patente que debe comprar para cada componente del aparato. Así es. En la carta que escribió Steve Jobs, brevemente, a la atención del Consejo de Administración de Apple y a la comunidad Apple, siempre he dicho que si alguna vez llegaba un día en el que ya no pudiera cumplir con mis obligaciones y expectativas como CEO de Apple, yo sería el primero en comunicarlo. Desafortunadamente, ha llegado ese día. Por la presente renuncio como CEO de Apple, si el Consejo lo considera oportuno, me gustaría seguir como presidente del Consejo de Administración, consejero y empleado de Apple. Por lo que respecta a mi sucesor, recomiendo encarecidamente que pongamos en práctica el plan de sucesión y nombremos a Tim Cook CEO de Apple. Creo que los días más brillantes e innovadores de Apple están aún por llegar y espero ver y contribuir a su éxito desde esta nueva función. En Apple he hecho algunos de los mejores amigos de mi vida y os estoy muy agradecido por los muchos años en los que llevo trabajando junto a vosotros. Steve. Me imagino que CEO es posicionamiento y optimización. No, no, eso es CEO en computadora. En computadora. Pero el CEO en una empresa es de con C. Exacto. El gerente general o el dueño, administrador general o algo así. Exactamente. En este caso, en la empresa de Apple, representa al director de la empresa y por las siglas en inglés, Chief Executive Officer o director ejecutivo. Okay. Esas son las siglas que representan. Sí, ahí está. Perfecto. Aclarado. Y bueno, señores, ya esclareciendo esas fechas tan importantes para el mundo de la tecnología, el mundo de la astronomía. Un día como hoy ocurrieron acontecimientos importantísimos para el avance de todo el desarrollo innovador del planeta Tierra. Ahora vamos a pasar a la sección con mi compañera Cristina de la Rosa, quien tendrá, o más bien tiene el segmento del Santoral del día de hoy. Adelante, Cristina. Así es. Vamos, hoy fecha 24 de agosto, se celebra San Bartolomé Apóstol, fiesta de San Bartolomé, que generalmente se identifica con Natanael. Nacido en Caná de Galilea, fue presentado por Felipe a Cristo Jesús en las cercanías del Jordán, donde el Señor les invitó a seguirle y lo agregó a los 12. Después de la ascensión del Señor, es tradición que predicó el Evangelio en la India y que allí fue coronado con el martirio. También se celebran San Audeno de Rouen, Santa Emilia de Vialar, San Jorge Limonionta, Santa Juana Antida, Santacio, Beato Andrés y Beato Maximiliano. Ahora bien, continuamos con la programación de Generaciones Radio. Buenos días, Santo Domingo, ya 7:20 de la mañana, 24 de agosto. ¿Con qué continuamos, chicos? Así es, ahora vamos a pasar con nuestro compañero Héctor Mena, quien tendrá las felicitaciones del día de hoy. Adelante, Héctor. Sí, tenemos varios cumpleaños. Están de cumpleaños Pamela Rosa, Stephanie Contreras, Royce Fonder, Paola Peña, Teresa Peña Camilo, está de cumpleaños Josefina Gómez, está de cumpleaños Astrid Paola Cruz Penson, compañera de bachillerato, Mayor y Celeste Ceballos, también está de cumpleaños Albania Núñez Escoto, está de cumpleaños Bonao Rupert Baez y también está de cumpleaños el amigo Luis Ricard. Esos son algunos de los cumpleaños que tenemos hasta ahora. Muchas felicitaciones a sus corazones que en el día de hoy cumplen un año más de vida. Muchos éxitos, paz y amor a sus vidas. Ahora, continuando, vamos a ver qué hay. Ustedes brincaron las celebraciones de parte de los países. En Argentina es Día del Lector. Vamos a ver. En Costa Rica es Día del Parque Nacional. Oh. En Uruguay es Día del Payador. ¿Payador? Sí, es eso. Esos payadores con el. En Sudamérica, el payador tiene que ver con los cantos populares. Oh. Que andan con guitarra. Oh. Improvisan versos. Esos son como los. Trovador, como los trovadores parecidos. No, como los chuineros de Baní. que tú me dices algo en poesía y yo te digo, te devuelvo en poesía. Entonces, el payador canta con improvisaciones. Improvisa versos. Ok, yo más o menos he visto algunos venezolanos que han... Eso no, pero no, eso no. Es, eso es, los payadores son propios de la parte más hacia abajo de Sudamérica. Okay. Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay. ¿Y demás países no tienen esa característica? Bueno, probablemente la porque por ejemplo aquí están los chuineros en Baní, que es con poesía. Pero esto viene básicamente del cono sur, viene desde Chile, que es música, ponerle música a la prosa que ellos componen en el momento. O sea, parecido con al rapeo, cuando uno rapea. O sea, no el mismo estilo, pero prácticamente cuando se improvisa y se dice verso, en el caso de ellos tiene más lírica, tiene más estética, ¿verdad? Por eso, bueno, con el santoral también, como dijiste, que es el día de Bartolomé Apóstol, en España hay varias localidades españolas que están de fiestas patronales, vamos a decirlo así, en honor a San Bartolomé Apóstol. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a ver cómo está el clima, qué se espera ya en las últimas horas del día o las próximas, para saber cómo está el clima. Y bueno, es importante saber, ya que cualquier compromiso, cualquier cosa que uno vaya a hacer, es importante tener claro más o menos el clima para que nuestros compromisos no se extravíen o no nos compliquemos en la trayectoria. Hoy es viernes, como dijimos, viernes 24. Desde el ONAMET nos informa que hay pocas lluvias. Para el día de hoy, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por la circulación anticiclónica que se manifiesta desde superficies hasta los niveles medios de la atmósfera, con su centro ubicado sobre el Océano Atlántico. Lo que sí va a haber hoy es bastante calor en cuanto a eso, durante todo el fin de semana, en especial durante las horas del día, debido al viento cálido del este suroeste y debido a la época del año, la temperatura van a estar altas. En Santo Domingo ahora nubes dispersas, siendo medio nublado en la tarde con chubascos aislados. La temperatura andará por los 32 grados, 32-33. Para el sábado también habrá nubes dispersas con incrementos nubosos en ocasiones y la ocurrencia de chubascos ampliamente aislado y probables tronadas hacia varias provincias de la región sureste y la cordillera central. Poca lluvia para el fin de semana, las temperaturas más altas en Peravia, Montecristi y Azua con 34 grados, es lo que se espera, la más baja para Constanza con 13 grados en el fin de semana. Eso es lo que nos dice ONAMET en el día de hoy. Así es, y continuando, vamos ahora a pasar con el segmento o la sección de las noticias nacionales para saber cómo anda este mundo tan variado y tan complejo como son las noticias nacionales. Así es. A ver cómo anda el plano. Recordarle a nuestro público oyente que pueden seguirnos a través de Generaciones Radio y también por nuestras cuentas Facebook, Elizabeth Méndez. Y si puedes seguirme a mí a través de mi cuenta de Instagram como Gil Rayita Rodríguez 07. Y no olvidar que nuestra programación Buenos Días Santo Domingo tiene su cuenta oficial en Instagram y Facebook para que la sigan y así estén en sintonía cada día con nosotros a través de las redes sociales. Y ahora vamos a iniciar con las noticias nacionales. No sé si vieron antes de ayer un spot de publicitario que lanzó, sí, lo comentamos, de Indiana Jones. De Dora la Exploradora. Es una versión dominicana y masculina de Dora la Exploradora. Bueno. Lo que sí que se veía estúpido y muchos han hecho ya memes con él. Tiene un fin determinado. No, lo que sí, oye, mira, el comercial logró su objetivo. Primero, claro, el decir que lo sacaron, se le escapó a alguien, qué sé yo, sí, supuestamente. Como que fue sin querer, y llegar así de sorpresa a las redes sin anunciar, sí, y crear, claro, la crítica, sean buena o mala, tiene su objetivo. Exacto. Ahora, no, así es. El mensaje real de del comercial, ellos mismos tendrán que explicarlo. Ahora, bueno, un camino, si, inhóspito, así. No, porque fue lo que comentábamos ayer, si el gobierno que estuviera fuera de la oposición pega el comercial, porque él viene a rescatar, él viene, sí, exacto, pero él, bueno, está en su propio gobierno. Bueno, pero ya hay otro comercial. Sí, hay otro. Hay otro comercial. Hablar, fue ayer que se colgó el otro spot. Un anuncio que promociona ahora a Leonel, varios motoconchistas, no sé si lo visualizaron. Sí. Lo pueden buscar. Vuelve la presidencia del país con una particularidad que presenta el Metro de Santo Domingo como una obra de él, simbolizando el progreso. Este es el nuevo spot publicitario. El corto es de 1.28 segundos, muestra a un motoconchista caminando en una calle solitaria, al que luego se le van uniendo otros compañeros de labores, quienes expresan su deseo de que el exmandatario vuelva al poder en el año 2020. También hacen símbolo de la L con las manos y dicen que ellos representan al pueblo y que ese pueblo quiere el retorno del político. Luego aparece un escenario morado con una imagen tridimensional que gira la frase Leonel Presidente 2020. Aún él no ha hablado de sus aspiraciones. Hasta ahora solamente se han visto los spots publicitarios, pero me imagino que en lo más adelante él hablará sobre su candidatura para el 2020, que ya eso todo el mundo lo sabe. Pero realmente ya en no es estricto secreto. Claro, ya en estos últimos momentos el presidente ha dado mucho de qué hablar, aunque no ha hablado de su candidatura para o su precandidatura para el año 2020, él se ha mantenido ahora haciendo polémica y saliendo en los medios de comunicación y manteniéndose vigente. No sé si para despertar ya a su gente de que pronto viene, pero esperamos ya que dé detalles si es verdad que se va a lanzar como precandidato, que eso es lo que muchas personas especulan, de que sí va a continuar con muchos sectores apoyando su candidatura presidencial para el próximo 2020, solamente que no hay una expresión de parte de él ya directa, pero en lo más adelante él expresará, ¿verdad? Claro. Bueno, señores, y por otro lado, plazo para partidos decidir si usarán primarias vence el 6 de noviembre. La Junta Central Electoral notificó oficialmente a los partidos políticos reconocidos la resolución administrativa que conoce o que concede un plazo de 75 días a partir de ese momento para informar que optarán por escoger sus candidatos para los comicios de 2020 a través de primarias, sean abiertas o cerradas. El presidente del organismo, Julio César Castaños Guzmán, explicó que tal virtud, la fecha límite es el 6 de noviembre, que coincide con el Día de la Constitución. El de los 75 días es un plazo administrativo adoptado por una resolución del Pleno de la Junta porque forma parte del proceso organizativo de las primarias, responsabilidad que la Ley de Partidos puso en la Junta Central Electoral, señaló. Castaños Guzmán manifestó que la organización de procesos electorales, el tiempo es un elemento importante a tomar en cuenta y por tanto, para preparar primarias, el organismo debe saber cuántos de los partidos se decidirán por esa opción que le confiere la Ley de Partidos. Bueno, continuando con las noticias, los titulares del Tribunal Superior Electoral, TCE, Cristian Perdomo Hernández y Santiago Sosa Castillo recibieron a jóvenes abogados y estudiantes de derecho en el día de ayer, que son miembros de la European Law Student Association, ELSA. Los jóvenes realizan en el país una pasantía para conocer el sistema judicial dominicano. Y Perdomo Hernández y Sosa Castillo explicaron a los profesionales y estudiantes de Francia, Italia, España, Finlandia y Noruega de las atribuciones constitucionales y de la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, en un encuentro que se efectuó en el despacho del presidente de la Corte. Un hecho sin lugar a dudas que externa los lazos entre países europeos y la República Dominicana. Igual nosotros recibimos personas estudiantes de otros países, pero también ellos allá nos reciben con los lazos. Y verdaderamente que es un hecho sin precedente el hecho de intercambiar, ¿verdad? Intercambiar atribuciones que son de estrategia electoral y las leyes. Así es. Y bueno, señores, por otro lado, puentes peatonales están abandonados a su suerte. La falta de mantenimiento, inseguridad e infuncionalidad que exhiben muchos puentes peatonales del Distrito Nacional los ha convertido en un mercado y en otros casos en una especie de elefantes blancos sin uso. Las referidas áreas que deben garantizar el paso de las personas de a pie de un tramo de vía a otro, además de ser tomados por vendedores informales para ofertar sus mercancías, son preferidas por discapacitados y mendigos que acosan a los usuarios pidiendo ayudas. El hacinamiento de buhoneros, específicamente al caer la tarde, representa un trauma, pestilencias por acumulación de basura y orines de desaprensivos, es el panorama que reina allí. Ese ambiente obliga a muchas personas a retirarse o tirarse a la calzada, desafinando el paso de vehículos para evitar la inseguridad que registra el paseo peatonal. De noche tampoco está iluminado. Wow. ¿Cómo va a ser que eso pasa mucho? Que este tipo de por algunas inmediaciones uno ve que hay falta de luz, claro, ese tipo de cosas que son un peligro realmente para los peatonales. Para los peatonales o transeúntes. Entonces, verdaderamente que hay peligrosidad para que algún asaltante, ¿verdad?, te quite tu cartera o la vida, que es mucho peor. Exactamente. Realmente en República Dominicana, especialmente los puentes peatonales son usados por personas de bajos recursos, mendigos y personas que venden y ofertan, y están llenos de, ya se ha convertido en un espacio, ¿cómo se llama? Un espacio de venta. Un espacio incluso, de comercio. Incluso muchas veces lo han desalojado. Sí. Vuelven. Las autoridades han querido, después la inseguridad específicamente, han querido quitar realmente este tipo de prácticas, pero es algo un poco complicado porque los quitan y ellos vuelven. Se deben tomar quizá otra especie de medidas, buscarle lugar para donde ellos puedan vender, porque son personas que también tienen una familia, deben sustentarlas. Claro. Pero también hay otra cosa, que ya a horas de la noche, súper incluso 8, que es temprano, es temprano. Ocurren atracos ahí en el de, recuerdo que yo iba pasando una vez, y en el del Farolito a temprana hora, 7, 8 de la noche, te quitan tu cartera como si nada. Entonces me imagino que deberían poner, tomar medidas y poner quizás a un policía a vigilar la zona. Exactamente. Porque a veces está un poco aislada de personas, puede pasar una persona y eso, y es, claro, un verdadero peligro. Y es lamentable la situación de ese peatonal, ya que es un peatonal público, y afecta no tanto a los peatonales, o sea, no a los peatones, o sea, no tanto al peatonal en sí o a los peatones, sino también a los automóviles que transitan por debajo de del puente peatonal, que muchas veces en ocasiones les cae basura, les cae desechos, y no creo que, como está la calle de congestionada y personas con muchos problemas, pueden tomar medidas. Sí. Hay una mala práctica del uso de los peatonales, porque hay mucha gente que prefiere arriesgar su vida y no irse por el peatonal, sino cruzar la calle. Así es. Eso lo vemos mucho. Sí, también. Pero eso es falta de una educación, de que se haga una campaña de educación. Muchas veces la gente, por no subir las escaleras, prefieren cruzar, y eso lo vemos. Así es. Por ejemplo, la 27. La Kennedy. Con Gómez o en la Kennedy. Sí. Constantemente. Y son calles muy peligrosas totalmente. Yo me he tocado con personas que han cruzado la calle y no han subido el puente peatonal, y antes estaba menos, ese puente específicamente de la Kennedy, antes estaba un poquito cuidado, muy poco cuidado estaba, tenía muy pocas condiciones, y luego ya restablecieron. Hace poco vi a esas personas que cuidan los puentes, lo vi ahí, no sé qué medida tomarán para este, porque supongo que los automóviles que pasan por debajo, si le cae basura o algo así, puede desatar una disputa. Sí, pero no, la gente no usa los peatonales, no es por lo que estén sucios. Salvo, creo que el del 9, que está lleno de vendedores, los demás. Sí, y está muy deteriorado también. Sí, pero lo que tienen es deterioro, lo que es más vagancia del peatón. El del 9 tienen que usarlo obligado, a pesar de los vendedores, porque los muros estos Brooklyn, sí, que ponen en el, sí, en el medio de la avenida, son muy altos. Así es. Así es. Bien, chicos, en el día de ayer estuvieron sepultando los restos del señor Ramón Monchi Rodríguez, y estuvieron varias personalidades del PLD, como Danilo Medina y varios viceministros del gobierno. La misa fue ofrecida en cuerpo presente, que fue oficiada en la Catedral Santiago Apóstol, como el sepelio realizado en el cementerio de la comunidad de El Ingenio, y varios dirigentes resaltaron las virtudes y valores de Morales de Rodríguez. Asimismo, el obispo auxiliar Tomás Morel, al presidir el acto religioso, destacó la trayectoria de Ramón Rodríguez, que fue ejemplar y siempre estuvo preocupado por sus familiares más cercanos. ¿Con qué continuamos? Continuamos con una noticia muy peculiar. Aquí tenemos una noticia donde dice: Comité presenta plan de mejora de exportaciones. El Comité para la Coordinación de Políticas para el Desarrollo Productivo y las Exportaciones presentó 97 propuestas que persiguen incrementar los ingresos procedentes de las exportaciones de bienes y servicios, generar más empleos y estimular los sectores productivos del país. Además, dirigidos a los ejes de desarrollo productivo, simplificación de trámites, fortalecimiento institucional, marco normativo, financiamiento, calidad y certificaciones, formación y capacitación, facilitación comercial, infraestructura y seguridad ciudadana. Los levantamientos de esas propuestas fueron el resultado de las 15 reuniones sostenidas en menos de un mes en las mesas de trabajo de comités que integran instituciones y asociaciones empresariales, sectoriales, de carácter público privado. Rafael Paz, director de competitividad, explicó que el objetivo de esas mesas es potenciar la productividad y las exportaciones de bienes y servicios en sectores de alto nivel estratégico de la economía nacional para que sean más competitivos. Bien, en días pasados se tomaron medidas acerca de las luces LED, y los AMET han estado llevando a cabo la ley que de por sí le habían dado un plazo a todas las personas que tenían transporte, y vi mucha notoriedad en las calles de que se hiciera cumplir la ley. Pero ahora circula en las redes un video que muestra una nueva modalidad de usar las luces LED prohibida por el instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN. En el video se ve cómo tapan las luces instaladas en los vehículos con un tubo de PVC pintado de negro para evitar que las autoridades se percaten y resultar multados con las luces incautadas. En el video explica que le dice: miren, gente, los trucos para las barras LED, y ahí nada más la va a usar cuando las necesite. Increíble la ingeniosidad del dominicano. Ya buscaron una solución para no ser multados, señores. Exactamente. Increíble. Pasarle una pinturita. Un tubo negro. Claro. Así, PVC. Sí, PVC ya. Y ahí resolvieron con esa problemática de las luces LED. Sí, pero realmente están haciendo una violación porque está prohibido. Ellos no desactivan esas luces, sino que la tienen ahí para cualquier cosa, pero no la desactivan, claro. Si los radioescuchas pueden buscarlo, el video, ahí se van a dar cuenta, lo van a visualizar y verán la tremenda ingeniería. Sí, pero fíjate, eso es un asunto que creo que tomaron la decisión muy apresurado. Es cierto que las luces molestan y que hay personas que han exagerado. Han exagerado con la colocación de las luces. Pero todo el que ha andado en las Américas, en la Autovía del Este, la Autopista Duarte, de noche, entenderían por qué las luces LED. Lamentablemente las vías de nuestro país no tienen señalización. Ni incluso ya los letreros que habían antes, que eran lumínicos o reflectivos, no existen, son muy pocos. Hay tramos, por ejemplo, de Villa Altagracia, cuando tú sales hacia Santiago, luego de cruzar Villa Altagracia, que hay una recta y una bajada bastante prolongada, no hay ninguna luz. O sea, ya a las 8 de la noche ya eso es oscuro. Si ustedes recuerdan, Fernando Báez, el productor, director de cine, falleció en un accidente en la autopista Duarte porque chocó con una vaca que había en la carretera. ¿Qué? Pues la vino momento. Eso ha pasado. Hay una madre, hace como 2 meses, una madre y su hijo fallecieron en la Autovía del Este porque chocaron con una de las barras de división que estaba despegada. Wow. Y no la vieron. Hay cantidad de vehículos que chocan con patanas parqueadas porque no tienen señalización. Entonces las luces LED ayudan a esos conductores. Y no hay luces también que deberían. A esos conductores a ver de noche. Luces. Entonces las autoridades que deberían de tener el mando de la seguridad vial, la seguridad de la carretera, ¿dónde están? Porque esa vaca que se extravió en medio de la vía, ¿quién era el dueño? Lo que pasa es que una medida, como dice Cita, sí, pero que muy acelerada. Tú hablas, no es un asunto de la autoridad. O sea, por ejemplo, una son vaca, cientos en medio de la vía de kilómetros. Ahí están los vehículos de obras públicas, pero no dan abasto. O sea, es como, por ejemplo, la vigilancia en la calle. Pasa el motorista de la policía, pero más atrás vienen los ladrones. O sea, ellos no están 24/7. Sí. Lo que es, entonces debe de activarse con eso, porque es que eso puede desatar cualquier accidente. Tiene un problema con una goma, un tipo de accidente. Tú llamas. Hay seguridad vial, llamas, pero son cientos de kilómetros que realmente no hay una vigilancia. A lo que tú lo llamas. No hay una seguridad. Lo que no se van. Lo que tienen que hacer es en conjunto. O sea, hay que obra pública señalizar la vía, la corporación de norte, de este, entonces, iluminar a ciertas zonas. También poner cámaras para esos carros caso, que. Ahí viene el caso, el hecho de que esa medida fue tomada de una manera muy acelerada, porque se debió primero trabajar el hecho de la señalización. Exactamente. Las luces y ese tipo de cosas. O sea, comprender al al usuario. Es, al conductor, claro. Exacto, al conductor. O por prohibir en la ciudad, o sea. También, claro, ellos deben abastecer las necesidades del conductor para luego exigirle, ¿verdad? Que quite las luces o cualquier cosa que el conductor esté utilizando en exceso o mal utilizando. Sin embargo, cuando yo hago mención a las autoridades y también al Estado, que debe tomar medidas respecto a la señalización y también a lo que es o lo que son las condiciones de viales, pues por ejemplo, ese que usted mencionó sobre un poste, usted dijo que un poste estaba caído, ¿verdad? No señalización. Una señalización estaba caída. Entonces, ¿dónde estaban los que están comprometidos con mantener la buena condición vial? Porque me imagino que esa señalización o ese poste que estaba en la calle, que estaba tirado o se había caído, podía en cualquier momento un conductor distraído, un motorista, hacer que ocurra un accidente y como consecuencia hasta la muerte. Entonces, ¿qué puedan decir a la hora de que ocurra un acto así? De los países que más accidentes de tránsito tiene en Latinoamérica. Así es. Uno de los primeros lugares. Entonces tampoco queremos suplir esas necesidades. La imprudencia también. Sí, temerarios, son temerarios. Y las autoridades también tomar medidas que faciliten el buen manejo. Claro, y la seguridad social en el ámbito completo. Porque entonces queremos exigirle a los conductores, pero a nosotros, ¿quién nos exige? O nosotros cumplimos con lo que nos exigen los conductores. No, entonces, no vamos bien. Tenemos que tener metodología, un ordenamiento a la hora de tomar medidas. Porque para tomar medidas están ahí, pero para acatarla no. Entonces, ¿cómo vamos? Hasta que no se implante una ley de práctica inmediata, no vamos a O sea, hasta que, okay, la aplicación, hasta que no se aplique, hasta que no se aplique. Vamos a poner el problema de aquí es eso. El cumplimiento. Es el cumplimiento. Y el seguimiento. En cuanto a eso. Entonces, si tenemos las leyes y no las cumplen, como chivos sin ley. Si tenemos las leyes y no las cumplen, aunque las hay, entonces es prácticamente lo mismo como que si no las hubiese, aunque las hay. Porque se supone que cuando hay leyes, nosotros como ciudadanos, como cívicos, y también las autoridades como parte esencial del trabajo directo al Estado, deben contribuir al cumplimiento, porque eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros tenemos las leyes, las tenemos todas ahí, pero entonces no tomamos ese accionar para que se cumpla la ley. ¿Comprendes? Porque eso es lo que yo digo, que entonces tenemos las leyes, las hay, y a la hora de cumplirla no se cumple. Entonces, no hay. ¿O es que qué tipo de ley hay o quiénes están manejando ese tipo de leyes? Nosotros somos los responsables. Pero ellos también, como trabajadores directos del Estado, deben accionar y provocar en el ciudadano, en el cívico, una acción obligatoria a cumplir esa ley. En Estados Unidos, que es un país... un ejemplo a seguir a República Dominicana. O sea, República Dominicana es un... Estados Unidos es un... Sí, no. Hay, comparado no sé, con, no, con... Vamos a decir un tercer mundo. Claro. Somos pero, un país de tercer mundo. Sí, pero como quiera hay leyes. Las leyes se cumplen, son universales. Aunque en Estados Unidos... No le carguemos todo el dado a un solo lado. Porque hay que hacer una campaña de educación, porque somos países tercermundistas, de educación con la ciudadanía en todo sentido. O sea, nosotros debemos educar, ya aquí no se cede el paso ni a los peatones. Así es. Tú vas saliendo de una casa y los carros siguen cruzando aunque tú estés en el medio. Así es. Ellos prefieren esquivarte que pararse un segundo. Así es. Entonces es un asunto de en conjunto. Tratar de mejorar la situación. No solamente es el gobierno, no todo carguémoslo al lado del gobierno. Y con el asunto, pero yo hago mención y hago esa breve comparación, similitud entre Estados Unidos y República Dominicana en ese ámbito, porque Estados Unidos no nació siendo potencia. Estados Unidos empezó como una pequeña corporación que fue organizándose hasta lograr su máxima expresión. Entonces, República Dominicana, a pesar de tener muchos años como república, todavía no ha avanzado en pero fíjate, el tú, paso tú a... Tú ves ese dominicano que se va a Nueva York y no tiene ni dos horas y ya cruza la avenida por la raya donde debe cruzar, no tira la basura. Entonces, ¿quién que está mal? Es el sistema de nuestro país. No, es el individuo. El sentido general, porque yo para mí es el sistema. ¿Por qué? Porque ellos deben hacer cumplir las leyes. Aunque allá, nosotros... Las leyes están. Yo no estoy diciendo que no hay. Tú llegas y tú sabes que inmediatamente una multa... Sí, pero ¿quién te la pone la multa? ¿Quién te la pone la multa? Estado. Entonces, el Estado es que tiene que empezar. Pero aquí la pone la multa. Sí, pero... Aquí la... Mira, aquí... Es educación de la gente. Eso es falta de aquí educación. Aquí aumentaron la multa y la gente protestó. O sea, se supone que la multa es algo que tú vas a pagar coyunturalmente, no tú no la pagas siempre. Exacto. Si tú vieras el semáforo, te ponen una multa. Exacto. Pero aquí la gente protestó. En Estados Unidos tú te llevas un semáforo y te tiran una foto, te mandan la multa a tu casa. Así pero es. Después de cierta cantidad de multas te eliminan la licencia. Claro. Entonces, ¿quién es que pone en práctica aquí, o da el primer paso para el cumplimiento de esas leyes? Es el Estado. Aquí iniciaron arbitrariamente el asunto de la luz LED. Y los patanistas paralizaron la autopista Las Américas por varias horas. Entonces, si ya metimos la pata y pusimos la ley, pues vamos a hacerla cumplir estrictamente. Claro, por eso yo mencioné el sistema, porque yo considero que nosotros debemos cumplir la ley, pero si no hay un Estado o las autoridades que nos obliga a cumplirla, entonces, ¿qué hay? Es que hay un Estado. Pero entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, a los tres nos ponen una multa y vamos a pagarla, y resulta que tú tienes una tarjetica y a ti te la borran. Entonces hay la desigualdad. Pero una persona que cuando hay un corrupto te ayuda a limpiar. Hay una desigualdad total. Cuando hay un corrupto, hay un corruptor. Claro. Entonces ese es el problema, es un sistema. Pero también nosotros tenemos que tener. Claro, tenemos no, realmente, la culpa. Realmente esa es la frase que yo mencionaba al principio, cuando inició la participación de nosotros. Cuando yo dije que Mahatma Gandhi, en su frase, una frase muy popular que siempre me llama la atención y hago mención, es que el cambio debe empezar por el cambio existencial para provocar cambio o cambios universales. O sea, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Empieza por nosotros de manera consciente. Pero estamos viviendo en una sociedad que está tomando medidas arbitrarias, rudimentarias, como le plazca, ¿verdad? Y no tenemos la obligación, no tenemos el momento de encierre del sistema. Si el sistema no pone nosotros, mira, eso es así. Usted puede ser no estudiado, puede ser quien sea y la va a cumplir. ¿Por qué? Porque usted está siendo consecuente con la ley que implantaron. Entonces, si el Estado empieza, porque se empieza desde la cabeza, si yo soy responsable, ¿cómo que tú seas profesor, compañera Cristina? Tú seas maestra. Tú eres maestro y yo soy alumno. Yo soy cualquier persona, yo soy mal educado, soy lo que sea. Y si usted es la maestra, usted es la responsable de hacer que yo cumpla esa ley. De lo contrario, yo no voy a tener las consecuencias. Pero usted es el profesor. Entonces, eso es lo mismito en el Estado. El Estado, vamos a implantar la ley. Si no se cumple, va a pasar esto. Y yo te puedo apostar que de inmediatamente se hace eso, va a haber un cambio. Porque ahora mismo que lo hagan en Estados Unidos, o dominicanos, que está lleno de dominicanos en Estados Unidos. La ley se aplica para algunos y para otros no. Eso también es la desigualdad aquí es bastante enorme. Porque si tú tienes, como decía ahorita, si tú tienes a una persona dentro de X lugar trabajando en algún departamento del Estado, yo tengo, incumplo una ley o tengo a alguien que me ayude ahí, ya pasó todo. También eso es un problema. No hay consecuencias. Pero ¿quién? Entonces, para otros sí, para otros no. El que tiene quizás alguna persona, una relación, alguien conocida o algo, pasa desapercibido, pero el que no tiene a nadie, nada pasa. Entonces, o sea, claro, ¿quién es que provoca? Pasa a más. Claro, ¿quién es que provoca eso? ¿Ellos o el Estado? Pero nosotros o el personal entonces, que cumple el Estado. El personal. Los personales que el realmente establece la desigualdad. El personal es que es algo propio de nosotros. Nosotros como ciudadanos tenemos que analizar qué estamos haciendo. Si nos unimos todos en un mismo pensar. Entonces, pero pasamos ya Claro, ahora, para dejar esto del problema vial. Noticias, llegan al país los restos del embajador Calventi y serán expuestos hoy viernes en la funeraria Blandino. Se desempeñaba como embajador plenipotenciario de la República Dominicana ante el gobierno de Alemania. El cuerpo sin vida del embajador dominicano tenía asiento en Berlín, Alemania. Fue recibido por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y el embajador Pedro Gómez en representación del canciller Miguel Vargas Maldonado. Falleció en Europa tras sufrir un infarto. Así es, o sea, ya hoy van a ser velados en la funeraria Blandino de la Lincoln los restos de este embajador. Así es. Y ahora vamos a pasar con nuestro compañero Héctor Mena con el tránsito actual, a ver cómo están las vías. Tenemos que ir a pausa comercial, sí, ya son las 55. Claro. Estamos sobre el tiempo, o sea que vamos a una pausa y volvemos en breve con el tránsito. Así es, entonces vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Ha llegado el espacio para enamorados en Generaciones Radio. El amor. Una propuesta para románticos, amantes y apasionados por la vida. Hoy te envío estas flores que robé de un jardín. Todos los sábados de 9 a 11 de la noche, con una selecta oferta musical de los más variados artistas del bolero y la balada. No sé tú, pero yo quisiera repetir. Solicita sus canciones y dedícalas al ser que amas en una noche para el amor. Promesas que se apagan hoy. Esto será 30 canciones y 1000 recuerdos. Por Generaciones Radio, estés donde estés. En nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Representación de Cuba ante esta asamblea. Gina Amado García Guerrero con la Concepción de... A través de las generaciones, un espacio dedicado a conocer la trayectoria de artistas, personajes históricos, humoristas y deportistas consagrados en el tiempo. Todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por tu emisora digital Generaciones Radio. Estés donde estés. Escuche todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por generacionesradio.com Actualidades Dominicana. Un programa de entrevistas, noticias, arte y comentarios, con una cobertura nacional e internacional de los acontecimientos más relevantes de la actualidad. Una producción y dirección del periodista Apolinar de la Cruz. Y porque las chicas también sabemos de deportes, te traemos el programa Deportes en Tacones, el resumen semanal deportivo con un toque femenino. No te lo pierdas todos los jueves desde las 6 de la tarde con Priscila Tejeda por Generaciones Radio. Estés donde estés. Los medios de difusión publicitaria deben asegurarte la captación de tus posibles clientes. Taxi Media Advertising es el nuevo medio móvil de colocación de publicidad digital que vino para revolucionar el mercado. Tenemos pantallas táctiles de 10 pulgadas dentro de los taxis en Santo Domingo, listas para difundir tu publicidad de manera dinámica e interactiva. Comunícate con nosotros al 809-692-9691. Taxi Media Advertising. Tu publicidad es importante. Asegúrate que la capten. Acompáñanos el lunes a viernes a las 11 de la mañana en tu programa Un Café Con, donde estaremos compartiendo con invitados del acontecer nacional e internacional aspectos relevantes de sus vidas. Por tu emisora digital Generaciones Radio. Estés donde estés. ¡Hey! Le hablamos del programa de radio Vida Social, donde te puedes expresar con una variedad de temas de actualidad, música nacional e internacional. Este y todos los sábados de 3 a 4 de la tarde con Jorge Soriano, Manuel Antonio Berramírez y Elisander Alcántara por Generaciones Radio. Estés donde estés. Estés. Disfruta la diversa programación de Generaciones Radio, estés donde estés. Regresamos a Buenos Días Santo Domingo. Viernes 24, hoy es, comienza el fin de semana. La gente comienza a ausentarse de la ciudad, los que pueden, y a descansar otros en sus hogares. Así es, invitando nuevamente al público que nos interesa a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como Generaciones Radio. Y también pueden entrar a nuestra página web generacionesradio.com y pueden seguirnos también a nuestra página de nuestro programa Buenos Días Santo Domingo, para que nos sintonicen todos los días de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Aquí, estés donde estés, enlázate con nosotros. Y ahora pasamos con el tránsito, con nuestro compañero Héctor Mera, que estará hablando del tránsito en las avenidas. Sí, en breve, hay que recordarle que en breve tendremos a... una interesante entrevista con Fernelis La Bachata y con Leo Sandy, que ya vienen por ahí. El tránsito en Santo Domingo hoy bastante cargado, principalmente la zona oriental. El puente Juan Bosch complicadísimo, avanza a unos 11 kilómetros por hora. También en los elevados de la 27 de febrero, dirección este-oeste. También el puente Ramón Matías Mella, desde la 25 de febrero, complicado, avanza a unos 9 kilómetros por hora. La México en su completa hasta la Máximo Gómez, igual que el malecón de Santo Domingo hacia la avenida del Puerto, súper complicado. También complicado está el bulevar Johnny Pacheco en Villa Duarte y el malecón de Villa Duarte. La Máximo Gómez completa desde Villamella hasta prácticamente el malecón, igual que la 27 de febrero en ambas direcciones hacia el túnel de la Lincoln y de la Churchill, ahí en esa zona. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora vamos a pasar a noticias en el mundo de la tecnología. ¿Cómo anda este mundo tan cambiante y tan variado como es el mundo de la tecnología? Ayer estuvimos hablando de temas tan profundos de la tecnología, los avances y los aportes, hasta dónde ha llegado el conocimiento del ser humano a tal punto de hacer que una aplicación, ayer como estuvimos discutiendo que nuestra compañera Cristina de la Rosa no estuvo, Cristina, para que escuches, una aplicación que puede prevenir el embarazo. Eso fue ayer que hablamos de eso, pero solamente motivando al público. No es que previene el embarazo, que si tú usas la aplicación. Ah, no es la aplicación que va a evitar que tú salgas embarazada. Ah, eso fue lo que yo entendí. No. La aplicación te da las fechas, pautas, pero usa una serie de parámetros que hay otras aplicaciones, porque hay como 10 ya desiguales, pero esta, los fabricantes aseguran que vas... Que es segura. Entonces la FDA dice que no va a darle una licencia a esa aplicación porque es un método, es una aplicación tecnológica y hay muchos factores que pueden incidir en que no sea seguro. Claro. Ellos reiteran es raro, que es 100% seguro. Eso es raro, eso. Ella dice que está bien para ella. ¿Cómo se dice? Si es aprobada, no sé. Ahora, las personas que quizás no están preparadas para tener un embarazo, las mujeres, deben bajar la aplicación, descargar la PP y. Así de fácil. Pero pasa que nosotros. Hay muchos embarazos que realmente claro. No se esperas. O que las personas, por eso es que hay también tanto flujo de niños que no están con una familia que de verdad le brinda un apoyo emocional para crecer emocionalmente de forma también educativa, y por eso es que tenemos tanta claro. Negativa sí, en la sociedad. Ayer Héctor y yo estuvimos debatiendo acerca el nombre de la aplicación. Ay, Dios mío, estoy muy interesada, Cristina. Ayer Héctor y yo debatimos acerca de esto, porque ¿qué garantiza, por ejemplo, que tú no sigas los pasos o cuáles consecuencias puede seguir la compañía en caso de que tú no? Por ejemplo, tú tienes la aplicación y tú no sigues los pasos y tú crees que lo seguiste y quedas embarazada, entonces le puede caber una demanda a la compañía que aprobó eso, y no sé qué medidas ellos tomarán para saber, para poner la aplicación que certifique de que tú seguiste o no seguiste los pasos. Es decir, yo tengo una aplicación, me da las indicaciones, si yo no sigo los pasos, me pone error o algo así, porque, por ejemplo, si esa aplicación no le resulta a muchas mujeres, le cabría una demanda a la empresa o a la institución que aprobó eso. Porque ¿qué seguridad tiene eso o de prevenir o de saber si tú cometiste un error o te resultó o no te resultó? Así es. Un placer. Ya llegaron los muchachos que van a ponerle sabor a la mañana de este viernes. Teníamos una noticia en el medio. Yo iba a decir una, pero si ustedes permiten. Claro, sí, vamos a pasar con los chicos. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a nuestra programación. Buenos días, Santo Domingo, a través de Generaciones Radio. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta hermosa mañana del 24 de agosto del año 2018. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista. Bueno, son unos chicos, Leo Sandy y Fernelis La Bachata. Son unos chicos pertenecientes al género tropical, específicamente la bachata. Y bueno, están por acá promocionándose acerca de sus nuevos temas y su trayectoria en la música de la bachata, en género de la bachata. Y bueno, ustedes son de la parte sur del país. Así es. Específicamente, ¿de dónde? Bueno, yo soy directamente del sur profundo. Mi pueblo es Juan Santiago, es un municipio de La Piña. Muy orgulloso de ser de ahí. Tremendo pueblo. Así, un saludo muy especial. También soy de allá, de no del mismo Juan Santiago, pero primero, buenos días. Buen día. ¿Cómo le llaman? Del el cercado, pero casi ahí mismo hacen... Aproximado. Hacen, ¿cómo que se llama eso? Limitación. Sí. Son familia. Estamos a menos de 2 kilómetros, ¿verdad? Ah, pues así es. Cerquita. Ustedes se conocen, tienen un tiempo. Amigo full, pana full. Comenzaron en la bachata juntos. Sí, por lo menos yo empecé a trabajar bachata desde muy temprana edad hasta hoy. Interesante. Tengo alrededor como algunos 15 años más o menos, sí, bregando con bachata. Yo no tengo tanto, ¿no? Yo tengo como algunos 50, qué sé yo, casi. Ah, no, perdón. algo por ahí. Ok, muy bien. Y entonces, ¿quién lo inserta dentro de este género? ¿Cómo comenzó la motivación de por qué el género bachata y no otro? Bueno, ¿qué te digo? Yo comienzo... De los éxitos de ellos. Sí, mi más reciente tema para todos los que sintonizan a Generaciones Radio, para que lo vayan disfrutando. Así es. Pues bien, como le decía, yo empiezo a gustarme la bachata. Recuerdo que a mi padre le gustaba escuchar la radio. En ese entonces estaban muy pegados Raulín Rodríguez, Anthony Santos y esa gente. Entonces yo digo, wow, a mí como que me gustan esas canciones. Entonces comienza la inquietud de que yo también quiero hacer bachata y así sucesivamente. Muy bien. ¿Y en tu caso? caso mío, Fernelis. El caso mío es que yo siempre escuchaba a, ahí en el campo, este, a Luis Segura. Ajá, Luis Vargas, Blas Durán. Y nada, yo en realidad yo no estaba en eso de la bachata. ¿Y qué te llevó? Me gustaba era cantar merengue y eso. Pero pensé que ese era el hueco más fácil para penetrar. Así es el mundo de artístico del género tropical. Importantísimo, señores. Chicos, su nombre oficial, su nombre artístico de ustedes, por ejemplo, de ti, Leo Sandy, ¿verdad? Así es. Y el nombre completo para que el público sepa su identidad y luego las redes sociales. Mi nombre completo, Leo Sandy, el fenómeno de la bachata. Así me solamente pueden conseguir en todas las redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook. Así que es así el nombre. Es. Y usted, Fernelis. Mi nombre de pila es Fernelis de óleo Casanova. Muy bien. Entonces el nombre artístico, Fernelis. Entonces lo pueden seguir a través de redes. Seguir en todas las redes. Como Fernelis La Bachata. Perfecto. Y así es. Su nuevo álbum. Claro. Su nuevo álbum, la canción que están promocionando en este caso. Cuéntenos un poco de eso. Claro. Ok. Ahora mismo, recién hago un tema que he conocido por muchos. Es un tema de ese gran intérprete como lo es o lo fue Joan Sebastián. Tatuajes. Es mi más reciente tema. Para el gusto de todos. Así es. Vamos a ver si nos lo pueden colocar un poquito de, claro, de fondo. Espero. Para que los radioescuchas, bueno, pues escuchen un poco de lo que trae este nuevo fenómeno musical. Bueno, así es. Espero le guste a todo, que para mí es un placer que me escuchen. Me motivó a hacer ese tema, su letra, sobre todo la letra, que está bien contagiosa, bien bonita, y eso me llevó a hacer la adaptación del tema de romántico, de suave, a movible, o sea, bachata. Así es, y hablando de nuevo tema, tatuajes, ¿qué te inspiró a escribir esa lírica de este nuevo tema, este nuevo éxito? En realidad no lo escribí, lo escribió Joan Sebastián. Ah, sí, sí. Y por ejemplo, ¿qué te motivó tú producirlo? Él supongo que él no lo cantaba en el mismo género. Ok. Entonces ahora, ¿cómo? O sea, aparte de que te motivó Joan Sebastián como ídolo a convertir esta música de tatuajes al género de la bachata, ¿por qué específicamente fue ese género, fue ese tema, tatuaje, y no otro tema, para conectar con el público? Porque yo supongo que tiene más temas, entonces, ¿por qué tatuajes? Sí, claro que sí. Mira, Joan Sebastián tiene un gran repertorio de muchas canciones muy bonitas, pero me enfoco en este tema. Tú sabes que todos hombres, todas mujeres, tiene alguien que lo marca. Tiene alguien la cual nunca, nunca, aunque tú lo digas, tú nunca lo borras. O sea, sí, me gusta el tema porque tatuaje es como que alguien dejó marcado en ti besos. O sea, besos tatuados. Entonces me inspira, digo, wow, pero está... Está llamativo el tema. Déjame cantarlo. Déjame poner que la gente lo escuche. Así es. Okay. Leo Sandy. Thank you. a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero esto de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar y tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar y tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Ahí está. Ahí está. Pudieron escuchar un poco de la canción promocional Tatuajes de Leo Sandy. Y en el caso de Fernelis, cuéntenos cuál canción. Mi más reciente tema se llama Sin Pensar. Ese tema es inédito, es letra de un amigo músico que hace unos años lo grabé, pero no hicimos nada. Y entonces, al ver yo cómo reaccionaban los amigos míos con digo, ven acá, pero este tema hay que hacerlo otra vez. Y entonces por eso lo hicimos de nuevo. Perfecto. Si podemos escuchar una parte de la canción. Claro, por supuesto. ¿Cuántas veces yo lloré de rabia por ti? ¿Cuántas veces yo maldije tu nombre? ¿Cuántas veces en vela pasé las noches sin dormir? ¿Cuántas veces yo creí olvidar? Impresionante, muchísimas felicidades por este tema, un tema muy bonito, bailable claro, sí, en el género de la bachata. Gracias, felicidades por sus éxitos, de verdad. Y que realmente la parte sur del país se caracteriza por eso, le encanta la bachata. Entonces, claro, nos felicitamos. ¿Algún número de contacto para fiesta y eso? Si lo pueden facilitar para que el público los contacte. Bueno, claro que sí. Estamos en los teléfonos 829-649-2401. También estamos en el 829. Un momento, por favor, que este es reciente de mi manager. Reciente. Claro. También estamos en el teléfono 829-984-2401. Ahí pueden contactar a un servidor para escuchar su fiesta y, bueno, su música. Así es, interesante. En el caso tuyo, Fernández, ¿algún número de contacto? Por ahora me pueden contactar al 849-353-3853. 353-3853. También al 809-815-9033. Ahí está. 9033. Ahí está, interesante, señores, para contrataciones. Ya lo tienen ahí presente a estos grandes talentos, muy, muy talentosos, con temas muy bonitos. Y por otro lado, ya para ir concluyendo la entrevista, si el señor director, ¿qué es su esposa? Si tiene esposa, si los apoya, y cómo qué expectativa tiene de ustedes, si realmente lo apoyan en este caso con la bachata, con su género, ¿cómo ha sido? En el caso tuyo, Leo Sande. Bueno, ¿qué te digo? En el caso mío, mi esposa me apoya a un 100%. Qué bueno. Ella apuesta al proyecto y nada, en muchas cosas, ella es quien me empuja. ¿Y tiene hijos en tu casa? Sí, tenemos una niña. Qué bien, felicidades. Muchísimas gracias. Y en el caso tuyo, Leo Fernelis. Yo no tengo esposa, pero mi familia me apoya. Gracias. Claro. A Dios. Sí. Bueno. ¿Y qué dicen respecto a tu iniciativa en el género de la bachata? ¿Qué piensan? ¿Qué ellos dicen? ¿Te apoyan? Todos, casi todos, dicen, wow. ¿Y por qué yo no me saco la loto? Wow. Para invertir. O sea que realmente, de una u otra forma, hay otros factores que lo han motivado a continuar, aunque realmente hayan contrariedades, pero lo importante es continuar en sus sueños. Claro, porque sí, una meta sin plan es solamente un sueño, y definitivamente lo de ustedes es una meta. ¿Por qué? Porque tienen un plan trazado. Y es importantísimo que ustedes se mantengan en este género, recordando también que todo es un reto, en la vida todo es un reto, todo tiene un principio, no un desenlace, por lo tanto nosotros estamos expuestos a miles de cosas, eso nos hace más fuertes, más maduros en esta vida. La vida es pasajera y solamente queda nuestro legado, y es importante trabajar para ello. Y estamos, así es, disponibles para cualquier promoción, pueden hacerlo, comunicarse con nosotros, pueden contar con nuestro apoyo. Así es. Cualquier otro tema que quieran promocionar, solamente tienen que contactarnos. Claro, y si ustedes tienen otro tema que estén dándole ahora mismo vigencia para que el público lo consuma y lo escuche. Sí, incluso ellos están, la mayoría de temas están en las redes sociales. Sencillamente nada más tienen que entrar a nuestro canal y escribir un ejemplo, Leo Sandy, y le van a salir algunas de mis canciones. Así que interesante, mucha felicidad. Ya el público sabe los temas de Fernelis, tanto el que hablamos ahora de Sin Pensar, y también está sonando en la radio el tema Insaciable Amante, aquí en la programación de Generaciones Radio. Y de Leo Sandy, aparte de tatuaje, está El Uno Para el Otro, programado, sonando en nuestra programación diaria. Así es. Y Fernelis, cuéntame sobre otro tema reciente que tú tienes presente, que quieres que el público lo consuma ahora inmediatamente, para que el público ahora mismo tenga claro los temas ya a consumir. Háblanos de ellos. Bueno, estamos enfocados en ese tema por ahora. ¿Algo? Sin Pensar. Aunque hay otros temas ahí que... hay un tema ahí que se llama Te Amaré, que también, pero donde estamos más enfocados es en este tema. Después nos iremos con otro. Así es, interesantísimo. Y bueno, otra preguntita. ¿Alguna fiesta en estos días? Así es. Por ahora yo no tengo nada previsto aquí en el país. Tenemos algo, se está aproximando algo por ahí. Es más, lo voy a decir, una girita de que para Europa. Disque. Sí, porque... Fernelli, no, dilo. Claro, pero lo importante es que está ahí y hay que seguir trabajando para ello. En verdad, el tema le están dando allá durísimo en la Costa Dorada, España. Oh, interesante. Sí, entonces, supuestamente vamos para allá y nada. Bueno, esperamos que se materialice y muchos éxitos para ustedes. Claro. Claro, así es. Esperamos que este éxito sea materializado en el ámbito internacional. Le deseamos toda la suerte del mundo, todos los éxitos sabidos y por haber. Y realmente... gracias por mantener esta sintonía con nosotros presencial y asistir a nuestra entrevista, recordándole al público que lo pueden seguir en las redes sociales, Leo Sandy el Fenómeno y Fernelis la Bachata, a través de la red social en Instagram, para que así puedan promocionar o más bien consumir ese tema, esos temas tan exitosos. A mí me encantaron. A mí me encantaron. Si ustedes quieren, yo no sé, yo lo voy a seguir en las redes. El público tiene que tener pendiente que las redes sociales, haciendo mención nuevamente, Leo Sandy, el Fenómeno y Fernelis la Bachata. Claro, ahí claro. En las redes ustedes están posteados. El público ahorita le vamos a dar seguimiento con la foto que nos tiramos para que el público tenga claro que la entrevista fue exitosa. Y claro, y lo fue. Y sí, y seguirán habiendo más temas y para que sigan asistiendo a nuestro recinto. Artístico, claro. Muchos éxitos, chicos. Así es. Recuerden que nos pueden contactar si no lo copiaron. Le voy a dar un R. Claro. Al 829-649-2401. Y también al 829-984-2401. Para que gocen, bailen, disfruten hasta mano poder con Leo Sandy, su Fenómeno. Y que nos sigan por las redes sociales. Nada, que yo, o sea, le decimos entonces, ¡sácala a bailar! Así mismo, muchísimas gracias por la entrevista. Esto es Buenos Días Santo Domingo y continuamos con el contenido de bailar. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes y que tengan una feliz mañana a todos los oyentes. Así es. Ese es nuestro deseo. Gracias. A ustedes. Y continuando con el contenido... Aquí llegué. Sácala a bailar. Fernelis. ¿Cuántas veces yo lloré de rabia por ti? ¿Cuántas veces yo maldije tu nombre? ¿Cuántas veces en vela pasé las noches sin dormir? ¿Cuántas veces yo creí olvidarte? Sin pensar que hoy sería el hombre más feliz, que hoy me entregas tu inocencia a mí, que hoy me amas y me haces feliz. Sin pensar los días sin comer. Cuántas veces yo creí olvidar. Me voy, pero pero te llevo dentro de mí. Me voy, pero te llevo dentro. Así es, señores, ahí están los temas de nuestros entrevistados de la mañana de hoy. Lo pueden seguir en sus redes sociales, a Fernelis La Bachata en Instagram y Leo Sandy, El Fenómeno, a través de su cuenta de Instagram. Ahí están esos temas tan bonitos, esos temas exitosos. Señores, y ahora vamos a pasar al plano internacional brevemente para continuar con el contenido variado que les tenemos en esta hermosa mañana. Y es que Estados Unidos, que es un impeachment, y qué tan factible es que Donald Trump sea sometido a un juicio político. Las especulaciones sobre un posible juicio político en contra de Donald Trump ha vuelto a tomar fuerza luego de que fuera acusado de haber comprado el silencio de dos mujeres con las que supuestamente tuvo relaciones extramaritales. Las acusaciones, que se suman a la incómoda investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las últimas elecciones, surgieron como parte del juicio en contra de su ex abogado Michael Cohen. Y si Trump no fuera presidente de Estados Unidos, probablemente ameritaría cargos criminales. Sin embargo, los expertos coinciden en que no puede ser procesado criminalmente durante su presidencia. Y la única forma en la que puede ser destituido es a través del proceso que se conoce en inglés como impeachment. El término se puede traducir como acusación, destitución o juicio político. Compañera Cristina, las noticias internacionales están bastante calientes. Miren cómo el presidente Donald Trump está siendo acusado de, o fue acusado de, que tuvo relaciones con mujeres extramaritales. O sea, un caso muy lamentable por el presidente de Estados Unidos, aunque realmente él no ha caído en la gracia del pueblo latinoamericano y parte estadounidense. Esperamos que se tomen las medidas justas para contribuir a la solución de una manera u otra, o el pago de cualquier acto inadecuado. Y por otro lado, los inmigrantes del barco atracado en Catania, en huelga de hambre para que se permita su desembarco. Parte de los migrantes que permanecen a bordo del buque de la Guardia Costera Italiana Diciotti, atracado desde el lunes en el puerto siciliano de Catania, ha iniciado una huelga de hambre para reclamar que se resuelva pronto su situación y se autorice el desembarco. Las autoridades italianas solo han permitido bajar los menores, por lo que unas 150 personas esperan que en el buque una solución que podría llegar desde Europa. 12 países en la Unión Europea, entre ellos España, discuten este viernes en Bruselas fórmulas para atajar esta nueva crisis. El senador italiano David Faraone, del Partido Democrático PDA, ha asegurado que las autoridades portuarias le han confirmado que hay tensión a bordo y varios migrantes han iniciado una huelga de hambre, por lo que se ha suspendido las visitas de autoridades que querían expresar su solidaridad, según el diario de la República. Bueno, señores, realmente, como yo había dicho, las noticias están bastante calientes internacionales, y es que la migración de parte de África hacia, específicamente de Libia, hacia la parte de Italia, la parte este de Italia, ha provocado bastante revuelo los últimos años, ya que el Salvini, que es el secretario, o más bien el presidente encargado de migración allá en Italia, está tomando medidas drásticas y está ya enfatizando a que la Unión Europea tome medidas para que envíe a esos países, a esas personas que se han trasladado a la parte de Italia ilegal. Y por otro lado, también el robo y los asaltos de estos barcos han provocado revuelo. Dame un segundito, vamos con William Cos, que lo tenemos por acá, que ya está en línea con el, exacto, con un compendio más ampliado de todo esto. Así es. Vamos a ver lo que nos dice William acerca de las noticias internacionales. Bueno, ahí estamos conectando con William Cos. A ver lo que nos dice sobre el mundo. En lo que tenemos a William, vamos a ver si tenemos otra noticia ahí. Claro, claro que sí. Claro que sí, la ONU llama a recibir migrantes venezolanos. Todavía sigue la tensión con la inmigración de los hermanos venezolanos con el problema económico-social que hay en ese país. Ayer jueves exhortó a los países latinoamericanos a seguir acogiendo a los refugiados venezolanos y denunció las nuevas exigencias en las fronteras implementadas por Ecuador y Perú. En un comunicado en conjunto, el alto comisionado de la ONU para refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, y el director general de la Organización para Migrantes, William Lacy Swin, pidieron un mayor apoyo de la comunidad internacional. Vamos a William a ver lo que nos dice William Cos con las informaciones internacionales ya cuando son las 8:42 minutos de la mañana de hoy, viernes 24, viernes de bachata hoy. Ahí sí. Así es. Chacho, tema, bachatea, mi mamá. Tema pegajoso de Fernelis y de Leo Sandy, que nos alegraron la mañana. Buen día, William. Buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Bien, bien. Adelante, William. Adelante, William. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos buenos días a todos los oyentes de Buenos Días Santo Domingo. Nuevamente estamos acá para el análisis de las noticias que están dando mucho de qué hablar en el ámbito internacional. Y tenemos que la situación en Nicaragua se mantiene con mucha tensión. En esta ocasión, el día de ayer, pues Daniel Ortega siguió dando declaraciones en la cual pues no da tregua para que se solucione la situación conflictiva con la sociedad civil. Ortega acusa a la oposición de intentar destruir a Nicaragua para tomar el poder. Fueron palabras del mandatario de Nicaragua. El presidente pues acusó de una manera muy frontal a la economía de Nicaragua, o sea, a los empresarios que quieren están liderando pues parte de estas protestas contra su gobierno que iniciaron el pasado y que han causado pues un centenar de muertes con el fin de tomar el poder, según el mandatario nicaragüense. Desde que retomó el poder en enero del 2007, tras gobernar desde 1985 a 1990 y coordinar una junta de gobierno en el año 79 al 85, sus de una ola tenebra de destrucción que aplique sanciones económicas contra Nicaragua. El mandatario insiste y los tildó, son vendepatrias, traidor y Judas. Así que la situación sigue muy tensa en el país centroamericano, donde hay gran controversia con la población civil y la forma de gobernar de Daniel Ortega. Esperemos pues que esta situación baje la tensión, ya que son más de 13 meses que sigue el conflicto en este país centroamericano. Pasando a otro ámbito, en el ámbito político, precisamente en Brasil, donde sabemos que ya hemos informado en varias ocasiones la situación donde el expresidente Lula da Silva, que está cumpliendo sanción penitenciaria por malversación de fondos y que lidera actualmente las encuestas para las próximas elecciones presidenciales y en la cual su partido de gobierno está tratando pues de inscribirlo en esa contienda electoral, pues ya está saliendo de las fronteras, en el sentido que muchos líderes políticos lo están apoyando. En el caso de ayer, el expresidente colombiano Ernesto Samper instó al gobierno o al Estado brasileño a que le ofrezca a Luis Ignacio Lula da Silva todas las garantías para participar en las elecciones del próximo mes de octubre, tras un encuentro en la celda donde el exmandatario está preso por corrupción desde el mes de abril. Esto indica pues que además de Samper, lo más probable es que muchos líderes políticos internacionales se van a unir a esta causa. Ya lo inició, como dijimos al principio, el expresidente colombiano Ernesto